Bella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar. Correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, estamos aquí una vez más para hacer el capullo con el cerebro un poco calcinado a causa de los caroles varios. Cerebros destruidos. Yo tengo el cerebro destruido y obstruido, porque es que estoy aquí intentando que se me escuche. Estás luchando ahí con los cascos. Eso es lo que pasa por venir drogado. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas. Y nada, esto es la tontería hecha programa de Todo es Mentira. Estamos en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, y también... Eso, iba a decirte yo, el teléfono, se te olvide que el que nunca tienen que llamar. Claro. Ah, bueno, nuestro teléfono es el 359-4900. Ay, no, este no. Hostia, no. ¿Cuál es? Se me ha ido de la cabeza. sí, 359-4900. 93-359-4900. Pensaba que estaba dando el mío personal, y digo, madre mía. Bueno, se me va la olla. Hombre, si tú quieres darlo, eso ya cada cual. No, que luego me empiezan a llamar. Te van a llamar a un montón de gente. Para insultarme, para mandarme cartas bomba vía telefónica. Que es lo que te mereces, como igual que este hombre como yo, ¿no? Bueno, pero prefiero que me lo manden al curro, que me lo manden a la radio y... a nombre de la señora X, bomba. Sí, porque entonces ya la abriremos y tal, y se la daremos al monstruo para que se la coma, porque él, claro, se come la bomba y luego ya no hay ningún problema. No, bueno. Si estallan, estallan en su barriga y eso es como, bueno, eso ya no... ¿Qué problema? Pues bien, siendo así, guay. Y ahora, y también está el 088, que ahora estarán muy entretenidos por ahí por las calles. Porque siempre están entretenidos por la calle. Sí, a ver si pillan algún guarro, algún emigrante. Con la fiebre patriotera que hay de dos banderitas, que encima tienen los mismos colores, pero distribuidos de forma diferente. Yo lo que haría sería que se pelearan en un foso, que fueran a un circo romano y yo qué sí, sé. Sí, hay pan y circo con los romanos. Sí, sí, tío, claro, es lo divertido. Los nacionalismos son también eso, pan y circo. De alguna otra forma en esos jueguecitos, que se os conozca a todos. Seguro que más de uno nos está escuchando porque está en la mani con la banderita catalana. Sí, igual, roja igualda, Viendo la selección. Ahí, compadre, la banderita roja igualda. ¿Qué dirán? Visca Cataluña. Esto libertario. Gora España. Gora Cataluña, Gora esto España. Estos libertarios españolazos, ¿no? Ay. Como dicen algunos. Si es que se están confundiendo se están confundiendo los conceptos ya. Ya no sabemos si somos españoles, catalanes, independentistas, provascos. Hay tantas cosas que ya uno no sabe. Yo no soy ni siquiera de este planeta, eso para empezar. Yo soy etéreo, o sea, me da igual. Es como, yo al ser un ácido, pues estoy ácido ya. Tantos tripes que me he tomado ya estoy ácido, disérgico, ácido. Como tu nombre indica. Bueno, eso ya es cosa, claro, de familia. Pero que ya viene el nombre implícito. O sea, soy etéreo y ya me da igual todo. Ya paso de nacionalismo y independentismo, patriotismo, fascismo, en todo lo mismo. Capitalismo. Sí, vamos a empezar a decir algo. Bueno, hay muchas más. Si no caemos en la estupidez total y absoluta. Bueno, ya llevamos... ¿Cuánto llevamos ya de rato sin decir nada? No sé, yo llevo muchos años en la estupidez total y absoluta. Desde que empecemos este programa hace ya de tiempos. O sea, y todos los que han pasado por aquí están en toda la gilipollas absoluta, creo yo, ¿no? Vaya. ¿Tú qué opinas? Bueno, hay gente que ha dejado de ser gente ya. Sí, es que todos los que han pasado por aquí durante todo ese tiempo... Dejamos de ser gente. Dejan de ser gente, claro. Y algunos vuelven, otros, como yo, estuve un tiempo fuera y luego volví, otros no han vuelto, ni volverán, porque claro, ya han dejado de ser gente. se han evaporado. Pues vas a leer algo, ¿no? Sí, voy a leer. Tengo una entrevista que le hicieron a Miguel Boyer, que como recordaréis, pues fue ministro de... Le pego leche. No, sí, sí. Ruiz Mateo le quería pegar a ese, ¿no? Sí, sí, le quería pegar. Que fue el que hizo la Eso fue Superman. Fue el que hizo la reconversión de la... De las empresas rumasas. No, bueno, no, fue expropiación. Bueno, el que le cerró el chiringuito al otro. El chiringuito a Ruiz Mateo. Exactamente. Sí, en la primera legislatura de Felipe González, aunque luego, con el tiempo, ha pasado, se ha incorporado al PP, Miguel Boyer. Se ha incorporado al PP, bueno, eso no lo dice aquí. Aquí dice que es asesor del gobierno actual de Zapatero. Y está de... Sí que ha sido votante también. Sí, eso está... Bueno, da igual, es que es PP-PSOE, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Hay unos perros con distinto collar, ¿qué más da? Claro. Pues bien, lo que dice este personaje, no la voy a leer entera, como es natural, porque es muy larga. Voy a leer unas cuantas perlas que suelta por aquí este personaje. Y entre ellas, pues, está el titular de esta entrevista que dice... Hay que abaratar el despido para crear empleo definido, tal como dice este señor. Pues bien, Miguel Boyer fue ministro de Economía y Hacienda en el primer gobierno de Felipe González. Dimitió a los 2 años y medio, después de haberse forrado, pero le dio tiempo a expropiar Rumasa, a la que hubiera dejado quebrar sola, dice, de haber sabido que la economía iba a remontar al poco tiempo y a poner su nombre a uno de los decretos más famosos de la democracia, el decreto Boyer. De 1985. Con él liberalizó los alquileres y los horarios comerciales, bajó las restricciones del IRPF para inyectar en el consumo 200.000 millones de pesetas, que equivaldrían a unos 3.000 millones de euros de ahora, y dio libertad de amortización a las empresas para estimular la inversión. Este personaje, en la actualidad, es miembro del Consejo Consultivo de Bosch y representante de la corporación financiera ISOS en Reial Urbis. Últimamente se incluye su nombre como uno de los asesores del presidente del gobierno, aunque él precisa que, como quien normalmente habla es con la vicepresidenta económica o con su jefe de gabinete. La entrevista se realiza tras su conferencia en el Forum Europa, donde, a la pregunta de si aceptaría ser vicepresidente económico en estos momentos, declaró que ya no tiene edad para estar a la brega diaria de la política y aprovechó para ironizar sobre los salarios de los altos cargos de la administración. Ya se sabe que la política es un trabajo muy cansado y que desgasta mucho. Tanto sí, es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo, sí. Sí, sí. Claro. Menos mal que están ellos. Qué para duro hacerlo. Es en coche oficial. Claro. Sentarse en el Parlamento ahí, en un sillón que te cagas de cómodo. Y pulsar un botón. Qué duro es pulsar un botón. Pobrecitos. Ya como yo los compadezco. Sus posaderas en los sillones de la Moncloa. Claro, claro. Que sentarse tiene su trabajo, ¿no? No, hombre, claro. Hay que saber cómo hacerlo, sin dormirte. Claro. Las charlas que te meten más de uno, porque ahí alguno se pone a hablar y no para. Claro, y hay que saber no dormirse. Aunque bueno, a veces... Bueno, y ahora que este granuja, porque unos granujas y unos vividores, todos estos políticos que nos gobiernan... Sí, por ser bueno con ellos. ¿Eh? O sea, puede decir cosas peores, pero bueno. No, lo que pasa es que no me gusta decir palabras malsonantes, claro. Sí, es verdad, tienes razón. Es una prefiero inteligente, sí, prefiero decirlo la palabra que luego la encuentres en el diccionario y dice, ¿qué es un granuja? Pues es una granuja, persona. Un mangante. Un mangante, un... Ahí. Bueno, ya utilizando un poco el argot, un chorizo. Chorizo, bueno. Sí, sí, chorizos. En el diccionario también te encuentras la palabra macho, chorizo como mangante. Algo así más currado, algo más mucho más tiempo, ¿no? No sé. No dicen nada. No, ahora estaba... Me ha ido la mente. No sé, como tú siempre tienes calificativos para según qué persona, digo, a lo mejor se le ocurre algún calificativo bastante interesante. Bribón. Bribón, muy bueno. Claro, es un bribón. Muy bueno, señor X. Chupópteros, bueno. Gente que viene a chupópteros. Servir, chupópteros, sino a servir. Claro, también. Corre viriles. Ahí. Eso es lo que yo quería, que dijeras algo... Abrazafarolas, estas cosas. Abrazafarolas. Abrazafarolas. Eso lo somos todos un poco, ¿eh? Sino que según qué horas todo, según qué horas de los sábados, sí, por la noche a las 5 de la mañana amo abrazafarolas más de uno, sobre todo lo más importante. Y bultos, más de una. bultos sospechosos. Eso es verdad. Pues bien, ante la pregunta que le hacen aquí la entrevistadora, ¿abaratar el despido crea empleo? Este personaje dice, crea empleo indefinido. Ahora estamos indemnizando con más días que la media europea, y esto no puede ser. Se ha visto que, inevitablemente, tenía que haber un abaratamiento de la indemnización, porque de otro modo los empresarios tienden a utilizar el contrato temporal. ¿Hay que recortar el subsidio del paro? Usted dice que España no puede seguir manteniéndolo como está. Lo que hay que hacer no es recortar lo que dice la ley, pero tampoco ir más allá de la norma. O sea, aquí no se moja. Dice, hay que cumplir con la ley. Pero las leyes se pueden cambiar, claro. Se ha ido más lejos de los subsidios obligatorios y ya no va a haber recursos para seguir sosteniéndolos más allá de lo que dice la ley. Además, es bastante lógico que una parte de los inmigrantes que vinieron con el boom del ladrillo intenten encontrar trabajo en Alemania, Francia o Italia. Es lo que ocurrió con los inmigrantes españoles en otro tiempo. La seguridad social española ha sido más generosa en el curso de los años, pero no puede serlo todavía más. Las prestaciones sociales en la última legislatura han aumentado un 50%. ¿Ah, sí? No jodas. Un 50% dice que han aumentado las prestaciones. ¿Las prestaciones por qué? ¿De qué? Pues no sé. Es lo que dice este. ¿Las prestaciones por qué? Claro, porque hay muchas prestaciones. Pues se han reducido el paro, han reducido las pensiones, lo han reducido todo. Supongo que se refería a los políticos, ¿no? Lo que perciben. Que eso sí, no, bueno, los que ganan ellos sí que se ha duplicado, pero las prestaciones por desempleo, prestación por... Bueno, hay muchas prestaciones. No, claro. Están las prestaciones de jubilación también de los políticos. Aquel que ha estado diputado o ministro tiene una pensión vitalicia muy importante. Ah, claro. En pocas palabras, aquí que ha estado en el gobierno vive de puta madre. Y con perdón. Y quien está también. Y bueno, es y con está vive que... también. Pero los que se han ido también, sí, siguen viviendo bien. Que seguro que nadie sabe eso. Sí, una cosa nueva. Di. Eso de que ven muy bien. Va. Supongo bueno. Que la gente se piensa claro. Que ven muy mal. Ah, claro, hombre, por favor. Sí, claro. Y si este personaje en concreto, es millonario. A tu lado seguro que tienes de vecino a un expresidente, a un exdiputado, a un exministro. No te jodes. Claro. No son gente seguro que no. De poca clase para mí. Yo me claro. encuentro ese tipo de esferas. A ver, nosotros vivimos en otro sitio. O sea, esta gente, nosotros vivimos en otro sistema dimensional. Yo estoy más allá que todo. Más arriba. Por encima. Claro, pero entre ellos, pues... No, entre solo ellos... son chusmas. Yo... Chusma. Y siervos hacia mí. Chusma asquerosa. Es que ahí donde lo veis, el monstruo está hecho todo un... Sí, cuando... Es el gobierno en la sombra, el que mueve los hilos. Cuando un día lo veáis, fliparéis, claro, porque diréis, hostia, sí, es el que manda en este país. En claro, machos. Hombre, y como todo buen extraterrestre, claro. lo que pretende es invadir el planeta, claro. Claro, claro. Y contra preparado. Peor vayan los gobiernos y no, peor que... vaya todo, pues lo antes, hace... antes lo conseguirá su objetivo. Sería demasiado fácil invadir el planeta. No, lo que hace lo es preparar el terreno para la invasión. Divertirnos antes. Preparar el terreno. Claro. Para que llegue a obligar a las tropas de choque. Dabai, dabai, ¿no? Venga. Divertirnos antes un poco. ¿Eh? Bueno, yo pero todo seguirá ya. como siempre, espero. Pues ya hace años que lo conozco. Trabajando de sol a sol y... Como siempre. Claro. Como siempre. Los pobres todo carísimo. Arriba, los ricos, claro. Los pobres abajo, los ricos arriba y uno mandando, como siempre. Claro. No cambiará nada. Espero que sea no, así. No, porque los pobres solo que descansada me quedo. Con obedecer y no tienen que pensar, ¿sabes? Por eso, como bien, siempre. Mejor los pobres que los ricos. Coño, me da la razón ahí. A ver, yo rico, por eso ser ya... rico es muy sacrificado. Si yo sabía ya tus planes hace ya muchos años, pero es lo mismo, pero lo va a ser igual. La clase de tropa, igual. O sea, la chusma, el vulgo, no es capaz de comprender estas no, cosas. No, no lo comprende. O sea, su mentalidad no llega ahí. No llega tanto. Ni puede llegar allí. O sea, no, ¿para qué molestar? Pero ¿para qué? Si lo único que tienen que hacer es trabajar y callar. Sí. Como, amigo, está mandado. ¿Qué más? Claro. ¿Qué? Y encima le damos manda. Un poco de circo por ahí para que pasen el tiempo y punto. Claro, la selección española... El estatuto de Cataluña. Sí, es que hay que darle todo un poco al pueblo, tío, porque el claro, pueblo, si no, echarle ahí. A ver, y si entre los dos eventos pueda haber confrontación, pues mucho mejor que mejor. Claro. El Barça-Madrid. Sí, cosas así. Eso es lo que le gusta al pueblo, lo que le corre de gusto, con perdón. Sí, o sí. Sin perdón, me da igual, pero es verdad, es lo que hay. Por y ahora ejitos. Vamos a poner un tema de nuevo catecismo católico. La canción es Noise Noise. Ahí, católicos. Gimme, noise, noise. Oh yeah, noise, noise. Gimme, noise, noise. Oh yeah. Hey mister, put your fingers on your heels. The kids are ready for some loud noise. They're coming for every time. They just wanna hear some good old noise. You can stop it when the time begun. They're thirsty and they need a new dose of noise. Come on baby, don't be afraid. Just come with me, I feel my sound. Noise, noise. Gimme noise, noise. Oh yeah. Noise, noise. Gimme noise, noise. Oh yeah. I need a ball top, put my first box ready. I just wanna make some loud noise. I desperado with a sonic gun. Gonna kill your drums with bullet off noise. Sound it louder, or maybe now. I just wanna disappear into the noise. Come on baby, don't be afraid. Just call me, I feel the sound. Noise, noise. Gimme noise, noise. Oh yeah. Noise, noise. Gimme noise, noise. Oh yeah. Gimme noise, noise. Oh yeah. Noise, noise. Gimme noise, noise. Oh yeah. Noise, noise. Gimme noise, noise. Oh yeah. Noise. Pues ahora vamos a seguir con un serial de siempre, de este individuo que nunca se ha mencionado aquí, Antonio Escotado. Empezamos el otro día a hablar algo de los hongos psilocibos y sus alcaloides. California, Uber Alice, California, Uber Alice, California, Uber Alice, California. hoy vamos con el apartado de efectos subjetivos. En dosis leves y medias, la psilocibina es como una LSD más cálida, menos implacable en la lucidez interna, con una capacidad visionaria no inferior a la mescalínica. Si la LSD invoca finalmente experiencias de muerte y de resurrección, la psilocibina llama más bien a experiencias de amar y compartir, acompañadas por altos grados de libertad en la percepción. Las visiones más complejas y nítidas, suntuosamente acabadas, las he tenido usando esta sustancia tanto en forma vegetal como sintética. He contemplado paisajes de indescriptible profundidad y detalle con ojos que me producían la sensación de no haber enfocado nunca antes. La última vez, hace pocas semanas, esa prodigiosa capacidad de foco se manifestaba alternativamente con los ojos cerrados y abiertos ante el más bello crepúsculo que recuerdo. Sin embargo, la experiencia, esos murmullitos que se oyen por ahí. Sin embargo, la experiencia quizás modélica ocurrió hace años con mi mujer, cuando compartimos el fármaco una noche de verano. Nos abrazamos en postura fetal, respirando uno el aliento del otro, y así estuvimos hasta el alba, casi absolutamente inmóviles. Pronto la fusión amorosa desvaneció cualquier diferencia entre el tú y el yo. Ya no éramos dos seres, sino uno solo, el andrógino primigenio, ante el cual se abrían escenarios sin tiempo. El lado femenino se sumergió en visiones geométricos siderales, dotadas de una refulgente animación. Más tenebroso, el lado masculino reprodujo algo similar al triunfo de la muerte, pintado por Bruegel, pero no con esqueletos, sino con seres parecidos a los del Bosco, que se enzarzaban en una batalla naval desde barcos ingentes maniobrando sobre aguas como vino. Yo te entiendo, Mostró, esto lo viví yo una vez. Vi cosas parecidas. Esto es muy lisérgico, tío, para ti. Sin embargo, ese cuadro... Yo estoy flipando. Apocalíptico no producía terror, ni dejaba por un instante de ser algo ofrecido ante todo el entendimiento. Finalmente, la visión del lado masculino y la del femenino convergieron otra vez en el paisaje de la vida infinita que acunaba nuestra pequeña unidad. Fue entonces rayando ya el día cuando cruzamos las primeras palabras. Naturalmente, nada asegura la dicha. En situaciones inadecuadas, hasta individuos que tienden a tener muchas setas come este hombre, A tener buenos viajes pueden verse inmersos en trances duros, incluso muy duros, donde solo se defiende la entereza del querer saber. Lo común a psilocibina, mescalina y LSD, y aquello por lo cual se dice que ejercen un efecto impersonalizado, poco acorde con los intereses del yo cotidiano, en no ofrecer lo que uno acostumbra o quiere mirar, sino algo sentido como lo que hay realmente, aderezado o no por el oropel de cuadros fantásticos. Como sucede con los sueños, imágenes y emociones, pueden no casar a primera vista, pero un análisis de su divergencia disuelve esa ajenidad. El efecto visionario podría explicarse suponiendo que estas sustancias permiten saltar del estado de vigilia al onírico, sin el paso intermedio que borra sentido crítico y memoria. Se alcanzaría así un sueño rigurosamente despierto, activo, y no solo la pasiva duermevela del opio y sus derivados, con un contacto a plena luz del consciente y el inconsciente. Esta hipótesis encuentra apoyo en el hecho de que los neurotransmisores neuropinefrina y serotonina, marcadamente análogos a LSD, mescalina y psilocibina, se consideran responsables de la inducción al reposo con sueños. Por último, cabe añadir que psilocibina u hongos psilocibios producen la misma animación de lo inanimado que sus afines en potencia visionaria. Todo respira, todo está vivo y lo inorgánico brilla por su ausencia. Esta certeza es máxima y constante con LSD, pero acompaña siempre también en mayor o menor medida la ebriedad mescalínica y psilocibínica. Se acaba por hoy. A lo mejor luego sigue o no. Me ha gustado mucho. No, está interesante. Monstruo, ¿eh? Me ha gustado sí, mucho. Sí, sí. Me ha descrito... Mi mundo interno. Me siento yo 25 horas al día. Así. Vaya, y a mí también. O 45 al día, ¿no? Pero ¿qué son las horas? ¿Qué es el tiempo? Muy relativo. Todo el tiempo. El tiempo es relativo, claro. Yo creo que los días para mí tiene 25, 26 horas, 27, según lo que duerma. Según lo que esté despierto, según lo que viva. Y según lo que crea vivir, que no es verdad. Porque, claro, Y ahora vamos a poner un tema en Markdown, ¿no? Sí, vamos a poner Hostia Puta, que del EP, ¿cuál es? A ver, déjamelo. Monstruo, está por ahí. No es Vuestras Caras. Ah, no, está aquí. Sí, está ahí, hombre. Nuestra cara, Vuestras Caras en Nuestra Cruz, ¿no? O algo así, este, en el pedo de este puto, y vamos a escuchar la canción número 5, que no sé cuál es porque aquí no se ve. Poma, es igual. Aquí. Manuel Fraga contra las chistes en la tele. ¡Oh! Por favor, si ese hombre no se tiene en pie. Dinosaurio. Vaya bien. No, si chistes ha contado toda la vida este hombre. Su vida ha sido un chiste. Su vida. Y será, porque es un hombre de futuro. Habla de pasado, empezar, presente y futuro. Habla que ni se le entiende. Pues por eso, a ver quién no entiende los chistes. Pero de este, pero toda la vida, ¿eh? O sea, siempre ha hablado así este tío. Pero lo que quiere decir se lo entiende perfectamente, siempre ha sido lo mismo. Sí. Bueno, sí, sus... entre comillas, ¿no? El senador conservador participa este verano en el programa El Club del Chiste, que emite Antena 3, imagínate, tío. El programa es malo, con este será peor. Qué cachondo el programa. Yo lo veré. No, tiene morbo también. Por cierto, lo grabaré o difundiré en... Buah, esto puede ser histórico. ¿Cómo están ustedes? Bien. Los nuevos payasos de la pequeña pantalla ya no llevan pantuflas, ni leotardo de rayas y nariz roja. Ahora visten sobrios trajes y están sobradamente preparados. Para Hubs, ¿no? La política, son ¿no? Hubs. Sí, para la política. Seguro que sobre todo para la política están preparados. Antena 3 ficha para su programa El Club de Chiste durante el verano a políticos como Manuel Fraga, que esto ya es... Ya, bueno. Miguel Ángel Revilla, que también otro que te las trae. Así, ese es el cantabrón. O Artur Mas. Artur Mas. Sí, que ese también se las trae. De Ciu. Es muy divertido. El Artur Mas. Hay una película de Disney que se llama Shrek, y no quiero hacer publicidad aquí de la Disney, pero hay un personaje de Shrek que es el Artur Mas. Lo han sacado ahí. Sí, lo han sacado de la política, bueno, catalana. Bueno, pues estos personajes tendrán que demostrar su sentido del humor subiéndose al escenario a contar chistes, imagínate, tío, pero... Yo no me lo pierdo, tío. Lo pienso grabar, difundir. Estar atento por la web, que yo eso va a rular que te cagas. La encargada de buscar el sentido del humor a los cargos públicos, o sea, un curro muy chungo, según informa la cadena, será la modelo Martina Klein. Hostia, tío. Cada vez se pone mejor. Vaya esto. Show. Cada vez se pone mejor. Vaya show. Hombre, oye, yo lo voy a ver. Klein, a lo mejor la Martina Klein es simpática o tiene sentido del humor. Sí, a lo mejor chiste. Sabe no presentar. No la conozco personalmente. Pero bueno, no sé. Es que para sacarles el sentido del humor a esta gente... Hay que ser un crack, ¿eh? Hay que ser un humorista muy bueno. A mí se me ocurren muchos ahora mismo. No voy a decir ninguno, porque son cada cual, ¿no? Pero mejor que la Martina Klein es modelo, no es humorista. No. Es polifacética. Es mejor. Bueno, muy bien, pero pues, hubieran puesto mejor a un humorista. Pues ya está, pues joder, Manuel Fraga. Al Arévalo, que le pongan al Arévalo. Al Arévalo, a Maranico el Corto. A Barragán. Como novedad en el formato del programa, la Argentina acudirá al sitio de trabajo de los políticos patrios. Está muy bien, me gusta eso de políticos patrios. Sí, claro. Estos días estamos de patriotas. Estamos muy patriotas hoy. Bueno, estoy hinchado de corazón. Bueno. Yo es que entre la bandera europea, la bandera catalana y la bandera española tengo el corazón dividido. Bueno, y podemos tener... Y no hay bandera, yo qué sé, del mundo occidental. Bueno, y también la bandera del orgullo gay, también estos días está también. No, está la bandera, la bandera neutra. Soy estúpido. En poco más de un mes ha habido 1000 banderas. O sea, mucha bandera para... Sí, demasiada bandera, ¿eh? Claro, que, bandera, no. Demasiado trapo hay por ahí. Sí, sí. Esos trapos. Ay, como decía nuestro amigo Víctor de los vómitos. Trapo que quemarlo. Esos sucios trapos. Eso, bueno, pero es cada cual. Ah, bueno, a ver, ¿dónde iba yo? Me he perdido ya, porque ya... Miguel Ángel Revilla y Artur Mas también buscarán la carcajada de la audiencia. Pues eso es difícil. Yo me los imagino... Pues muy fácil, porque solo salí con la cara así... Que se vistan de Doña Croqueta, y... No, y el otro, ¿cómo se llamaba? El feo y el guapo. O de Doña Ollata. El Artur Mas que haga del guapo. Y el otro que haga de feo. El Revilla que haga de feo. Tomar la cara traba. El otro ya o Martes y 13... La empanadilla. También. O de Cruz y Raya, que es más reciente, que la gente le da más gracia. Los Morancos. Bueno, sí, hay muchos atuos. O sea, por eso decía yo antes, que coño, pues para enseñarle que metan al humorista, ¿no? Digo yo. El programa mantendrá su apartado de ficción, como el backstage, donde también hemos podido ver rostros conocidos en la pantalla, como Angie Fernández, que no sé quién coño es, pero dicen que es conocida, pues si lo dicen aquí. Pues, sí, vale. La famosa. Jaime Cantizano. O Secund de la Rosa, pues bueno. No sé quiénes son. No tampoco, pero dicen que son famosos. El Cantizano sí lo conozco yo, pues de Antena 3. Que lo he visto alguna vez. Ah, ¿sí? Que es un presentador. No haga publicidad. Bueno, yo digo las cosas como son. ¿O qué pasa? Que últimamente te has hecho un infiltrado, ¿eh? Te pagan royalties, confiésalo. Sí, sí, lo de... Con la tontería, soltarlo. Lo de Facherra 3, sí. Directamente. El nuevo formato... Calla. No se va a olvidar. de los actores y actrices, ya que son, ya que no solo los políticos tendrán que demostrar que son capaces de sacar una carcajada. Actores de la talla de Paco León serán invitados para que no falte una sonrisa este verano. El Paco León este sí que hace quién es. Sí, es un humorista, bueno. Sí, el Luis Ma, bueno, es muy listo. Un payasín de la tele, ¿no? Bueno, pero ese al menos es humorista. Los demás, es que la chica esta que han puesto, la Martina Klein... Es un modelo. Es modelo, a ver. Puede que tenga sentido el humor la chica. Y los otros son políticos, o sea... Eso, no, sobre todo estoy... Mejor que hubieran puesto al Paco León en el lugar de la Martina Klein, pero claro, no son tan buenas. Estoy impaciente por escuchar a Manuel. Ya se sabe, en la tele salen... ponen ahí un par de tetas para enganchar a los idiotas y a las idiotas. Y pero claro, como hay tantos que se enganchan, pues ya les vale. En fin... En fin, se la TV. Se la vi. Pues ahora, si no hay nada. El show es el show. No hay nada más que añadir. Pondremos un tema de Capitán Morgan, dedicado a Copito del Norte, con mucho tiempo de retraso. Pero ya sabes cómo. ¿Qué? No, esa es una historia mía. Bueno, sí, pero explícala. Pero yo me he quedado así, que no te he entendido, ¿eh? Bueno, yo no eres la única, yo también. Bueno, dice que no es historia suya, o sea, eso lo guisa, se lo coma, es como Juan Palomo. Sí. Es lo que hay que hacer, para que me invitan una birra por ahí. Y ponemos una canción de Capitán Morgan, la canción amigo, es... Y luego habla de y luego habla de royalty de mi Antena 3. Who is it? Instagram ni Facebook. ¿Qué decías? ¿Que es anti-Facebook? Sí, soy anti-Facebook, lo reconozco. Pero por otra parte, me parece muy bien que todos los borregos sean de Facebook. Pero bueno, eso cada así son más fáciles de controlar. Ah, que por cierto, ahí también te da royalties. Ah, bueno, mucha claro. Sí, sí, bueno, a mí Facebook me da royalties. Con la tontería cada uno... Sí, pero el que pilla más soy yo, que pilla de... La pena 3. Ah, pero yo pillo por otra por otro lado. Sí, tú pillas por otro pasta. Lado. Tú pillas cerveza. Tú lo pillas en especie. No. Cerveza y carne por lo que humana. Vendrá luego, por colocados. Y carne humana y colocados. Sí, ya. Sí, colocados le patrocina la horterada. O sea, que no te lo pierdas. Sí. No me jodas. Si viene ahora me voy ya. No, ahora no. A traición aquí la horterada. Lee esto, hombre. Leo. TMB invertirá 4 millones para combatir a los usuarios sin billete. Claro. Los controles masivos de títulos por sorpresa se generalizarán tanto en el metro como en el autobús. La operadora instalará puertas antirretorno en 10 estaciones del suburbano, sobre todo en la línea 1. Un estado subpoliciado, subterráneo. Guay, me encanta. No, mosto, yo opino que más rápido sería implantando todo un chip en el cerebro y que se cuele en el metro, que reviente el cerebro. ¡Puff! Sí. ¿Sabes con la película esa de... no sé, una... que yo vi. No, bueno, ¿cuál era? Pues si no, una especie pero de... Claro, te implantan un chingo en el cerebro y como te cuelas en el metro... ¡puff! Y como hagas cualquier otra cosa ilegal, pues te pasa lo mismo, claro. Sí, no, pues, salga de las rayas. Sería mejor no cargárselo, sino dolor supremo. Sí, en las partes íntimas. Un dolor en las partes pudendas hay un pinche. Te ocurrirá volver a hacerlo, porque te causará terror eterno. Primero el dolor supremo, monstruo, sí. Y luego está yendo. No, pero tú imagínate, no habrá ninguna segunda. Tú eres hombre, un dolor supremo en los cojones. No, y a las mujeres no. un dolor supremo en donde más le duela. En donde más le duela, en el clítoris. Donde más duele. Por eso, tío, pero primero el dolor supremo, pero luego el estallamiento del cerebro, porque si no es que no hay emoción, es que me gusta el estallamiento del cerebro. Es algo divertido. Si no tienes cerebro, no te puedes estallar. Bueno, es que claro. hay tantas posibilidades que... Sí, es que tantas que... Y encima... Podemos estar hasta la... Dando ideas aquí, podemos estar hasta las 10 de la noche. Sí, por eso, mejor lea usted. Señor, lea. Lo de colarse en el metro es un ejercicio antiguo. Solo un segundo más joven que la idea de hacer pagar billete. A la mezcla de la picaresca española y de ese pensamiento tan mediterráneo que se resume en el «soy más listo del barrio», se ha sumado en los últimos años en Barcelona otro de carácter antisistema por parte de esos colectivos más amantes de la K que de la C. Bueno, de siempre, ¿no? Los guarros. De la K la borroca. De la K esa es K la borroca, seguro, ¿no? Esos que van con perro, que tocan la flauta. Perro flauta. Calimocheros. Calimocho también va ocupas, con K. Con K también. Ocupas también va con mala K. Mala gente, todos con K además. Todos con sí. K, claro, por eso lo de la K, claro. Es que las cosas no se dicen se dicen porque hay algo ahí en común, ¿no? O sea que si uno se llama Concha, se pondrá Concha con K. Si uno se llama, yo qué sé, Quirico, bueno, es que Quirico va con K, me parece. O Carlos. Carlos con K. Claro. O cabrón o cabrón. O Carolina también con K. Claro. O cabrón con K. Ya está, muchas cosas con K. Muchas cosas con K, tío. O claro. Sea, pásame un diccionario, asesor. Empezamos por la K y terminamos por la... ¿Cuál viene después? No sé. Bueno, en fin. En fin, tampoco vamos a... A ver. La mezcla aderezada con la crisis ha derivado en todo un boom en el transporte barcelonés. El transporte se financia por una parte con el coste del billete, que es carísimo, hay que añadir, porque 1,40 el billete, eso es un robo. Claro. No, sí, verdad. No, eso es demasiado caro. Barato. Qué narices. Pero, a ver, gente como nosotros que tenemos miles de millones, pues, vale, pero a el ver, pueblo... Pero el pueblo... Pobrecito. Y aparte de nosotros... Que pague el pueblo. Nunca utilizamos dicho transporte que está lleno... De gente fea, que es tan fea que se tiene que ocultar bajo tierra. Y para suda. Que no se vea la cara afuera. No, y suda. Esa gente suda. Sí, sí. Y sus efluvios de sudor te pueden salpicar. Qué asco. Y en el metro. Osh. Por favor. Oy, sí. Por favor. No sé, yo nunca he ido en el metro. No sé lo que es eso. Yo tampoco he ido nunca en el metro. Claro, es que, a ver, ¿por qué vamos a ir en el metro? Por eso, que los que se cuelan, pues... Que me las dejen en paz, coño. Claro. Son como los queridos gobernantes, que siempre hablan del metro y sin embargo nunca lo han cogido. Claro, eso es curioso, ¿ves? Gente que habla del metro, decide sobre el futuro del metro y decide sobre los viajeros que vigilan el metro y nunca ha cogido el metro. Es un poco incongruente, ¿no? Y aparte, claro, que vayan en metro también. Yo considero que debe ser mucho día, más. A menos una vez. Y verán lo que hace falta y lo que no hace falta. No, pero en hora punta, ¿eh? Que si tienen que ir en metro, que vayan en hora punta. Que vayan... Y que se chupen la línea roja entera. Que vayan dos o tres años... En metro. En metro, sí, al curro. Como va mucha gente de este país y de esta nación y de esta península. Bueno, y que pague, que pague. En los sitios que hay metro, claro. Porque hay sitios que no hay metro. Claro, claro, claro. Claro, aquí hay sitios que no hay metro, pero aquí en Barcelona hay bueno, metro. Bueno, pero que por aquí, hay por metro. Barna, te mueves en metro. En Barna hay metro, pues ya está. Pues estos que hablan tanto del metro tienen que decidir sobre el metro, que tienen que decir lo que es lo mejor para el metro, pues que cojan el metro dos o tres años para ir a su curro. Porque sea ir para lo de la Navidad, ¿no? De donde claro. Iban a... Pues que vayan en transporte público. La mayoría viven fuera de Barna, porque todos son de pasta. No, pero tú sabes. Pues que cojan primero el tren, luego, pues claro, para moverse en Barna, que cojan el metro. Claro, pero me refiero que... Que se bajen en el Clot, por ejemplo, que se bajen en San Andrés Contal. Hay una parada que al lado de Palau de la Generalitat y de la Generalitat de Cataluña, ¿no? A la Plaza de Sant Jaume. Sí. Hay una parada, ¿cuál es la más cercana? No, que la gente mire... Sant Jaume. Que mire la línea, hombre. No se lo digas. Ah, no, Jaume primer, sí. Perdón. Bueno, es igual, lo que sea. Es igual, la gente que mira, aquí no hay que decir. Pero también los gente, políticos tienen que dar ejemplo, si quieren que, pues venga, ellos primero y los demás ya irán. No, que vayan en metro y que curren. Que curren, eso es más difícil. Pero ¿qué estás diciendo? Si no, ya no serían políticos. Que curren. Eso son términos antagónicos. O sea, si eres político no puedes ser la otra cosa. A ver, una cosa... Yo los ponía a todos a currar en la obra y ya está, y que fueran en metro. Entrar allí como en el 36, ¿no? Cogerlo del cuello y decir... En el metro o en el autobús, no sé qué decirte, a picar, a hacer la obra de Barcelona. Que yo estaba claro. No, pues tampoco fueron que hagan el 36, ¿eh? Que hagan las obras del AVE. Tampoco fueron a pico y pala. Bueno, es un decir. O sea, cuidadito. Es un decir, no, sí, ya lo sé, ya. Es igual, lo cogemos a pico y pala, ya está. Como en el 2010, igual es lo mismo. Hacemos y punto. ¿Qué más da? Ay... Ay, qué pena. Sigo con la noticia. Sí, sigue, porque nos estamos liando, ¿eh? Se ha perdido. Me he perdido. Normal, si es que no paramos de... Bueno, sí, Transportes Metropolitanos de Barcelona, TMB, el principal operador en la línea metropolitana, no, el principal no, el único, empleará más de 4 millones de euros este mismo verano en un ambicioso plan. Bueno, no, miento, el autobús nocturno me parece que son empresas privadas. El plan, aprobado recientemente por el Consejo de Administración de TMB y al que ha tenido acceso este periódico, tiene como objetivo, además de frenar la sangría económica, no cuantificada ayer por la operadora, evitar una degradación de la imagen de la compañía, así como la sensación de inseguridad que sobrecoge más de un responsable ciudadano que, tras pagar religiosamente su billete, ve como un sujeto se lo pega al cuerpo para aprovechar el paso del torniquete. Ya ves, molesta un montón a la gente, es molestar un montón al viajero que ha pagado su billete, que uno se cuele detrás de él cuando se abren las puertas esas de plástico. Eso simplemente se le llama envidia, que le gustaría hacer lo mismo y le jode. Envidia, claro, envidia. Claro. Simplemente es eso. Pues a estos buenos ciudadanos les diría que a ellos, pues, si han pagado es que son idiotas. Pues que paguen y luego si se cuela alguien detrás suyo, pues... Mala suerte. Pues mala suerte, lo siento. Sí. Si no te gusta, te jodes. Pero hay gente que ni come ni quiere dejar comer. Claro, como el perro del hortelano. Ay, que ni comía ni dejaba comer. Estos buenos ciudadanos. Pues bien, mamparas de plástico. Estas son las famosas puertas de plástico. La mitad de la inversión, 2 millones de euros, se la lleva la instalación, este verano, de puertas antirretorno. Bueno, ya sabemos de dónde sacan todo este dinero para hacer inversiones. 4 millones de euros lo sacan del precio del billete. Claro. De siempre, de los tontos usamos el metro y pagamos. ¿O que pagan? Pues yo no... Dirás que pagan. Sí, no, yo no lo he usado. Pero bueno. De momento está confirmada su implantación en Hostafrancs, La Florida, Navas y seguramente en Rambla Justo Oliveras. Toda la línea 1, Poblasec y Besòs Mar. En la actualidad, 62 de las 134 estaciones ya cuentan con estos cerramientos. Que estas puertas son una putada. porque con las otras te puedes colar por debajo o saltar. Son integrales, de arriba a abajo, ¿no? Sí, esas son esas de plástico que han puesto. ¿Te queda algún hueco? Bueno, aquí. No sé. Aquí hay otro, hay un sistema infalible también. Esas puertas las puedes escalar. Claro, es que si no hay vigilante, pues si no hay hueco ninguno, como la una pero se supone que esto lo pondrán en la más céntrica, la más concurrida, en la cual sea. No, pero estas no son concurridas, estas son, sí, no, son más Hostafrancs, La Florida, Navas, Rambla Justo Oliveras, en Poblasec, que tampoco hay, y en Besós Mar. Hombre, son las más dadas fuera de Barcelona. No, Besós Mar está al lado del Fórum. Sí, bueno, pero ahí en Besós Mar la gente que va al Fórum esa no pilla el metro. Los que pillan el metro son o los que van a currar allí o los que viven en el barrio. O sea, por la mina. Sí, claro, sí. También. Claro. También. Hay de todo. Que antes en esa parada te podías colar impunemente, pero si van a poner puertas de plástico, bueno, como no pongan segureta, yo la escalo. Yo creo que si las ponen de acero a lo mejor, no, pero de plástico pero las no digas tus intenciones públicamente, hombre. Bueno, como soy una persona etérea que no tiene nombre y que soy anónima, pues no, que te digo yo que las no es por dar ideas, pero que sí, que las queman. El plástico arde. Y según en qué estaciones las pongan, pues se quemarán y que será una pena, pero la vida es a la así que tú también, o sea, quemar las puertas de plástico. Bueno, sí, si no, es que vas con un soplete y las quemas. No, pues se las quemarán. Más de uno. A ver, solo hay que ver... O la robarán, ¿no? ¿Cómo está la vida? Está muy mal. Hombre, si fueran de hierro, al peso, oye... Pero claro, son de plástico, no dan un puto duro. ¿Quién paga plástico? No, eso no vale, no. Robarlas no se la cuenta. Digo yo. ¿Y has finalizado ya? Bueno, sí, sigue la noticia, pero más o menos lo principal de la noticia ya lo he leído. Vamos, que van a subir. Van a subir. Esto repercutirá en el precio del billete, evidentemente. Van a subir también las protecciones. Y también van a subir las vallas para que sea más difícil colarse. Pues yo qué sé. Por subir. Pues. O que sigan subiendo. No pueden tener vigilantes las 24 horas del día. No, o sea que también habrá momentos en los que te puedas colar, digo yo. No, con la tecnología sí que puede haberla. Hombre, cámaras ya hay en todas partes. Pero cámaras que arrojen rayos láser, te quemen los huevecillos o los ovarios. Pero quieres decir que esas cámaras lo que hacen es grabar lo que... Espérate, en un par de años. No hay un vigilante detrás de esa claro, cámara. Claro, una cámara y punto. Todo se andará. Ya. Sí, no, hay muchas ideas al respecto. Todo se andará. Y ahora ya va, llega el descanso. ¡Hostia, qué bien, el descanso! Sí. ¡Oh, qué cansada que estáis, que estoy! Y os dejaremos, como siempre, una novedad, una primicia, temas varios. Temas varios, qué primicia, qué novedad. Todas las tardes están los quince en el billar, hablando de guerras que nadie les pudo ganar. Días de gloria y victorias, todos a una, sus puertas no huirán. ¡No! Hijos de obreros, hartos de trabajar, burro de violencia, al ritmo de las calles lo llevan en la sangre. Viven de prisa, no hay tiempo que perder, el valle no importa, el odio de su vida, una vida loca siempre al límite. Lleva tatuado el nombre de su ciudad, sobre el cual son los 15-36. Son the Riot Games. Oh, son the Riot Games. Siempre seré un Riot Game. Tiempo bien latido y a mis amigos de origen humilde y guerrero humano, todo es padre, sencillo y honrado. Son the Wild Kids. Oh, son the Wild Kids. Son What? mi pobre estómago. Me gusta hacer que trabaje el hígado, porque soy un loco buscador de peleas, amigo de las fiestas y de las borracheras. No creo que la vida a la que estoy sometido rompo con todo en la barra de un bar. Descontrol, descontrol. Sé que tengo la libertad en el culo de un paso y no paro de buscar, pero son demasiados. Era la noche y empiezo a privar, y se hace de día y sigo en el bar, acompañado de algún colega que también busca el puto vaso. Descontrol, descontrol. Cualquier excusa suena para beber, coge la botella de whisky y si bebe, hey, hey, hey. Cualquier excusa suena para beber, coge la botella de whisky y sírveme. No hay control, descontrol. No hay control, descontrol. Let's go! 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Qué bonito va a ser mi segundo descansito. A la malandrines, que os sea leve lo que puede venir. Pues ala. Por fin aparezco yo de una vez por todas para acá, para llevar aquí un poco el orden en tanta perdición, drogadicción, tanto ateísmo homosexual, drogadictos, chusma. Vamos a recordar una gran fecha muy memorable, 22 de agosto de 1936. Cuando estábamos en plena guerra de liberación nacional, la gran, la gloriosa y triunfante cruzada de liberación nacional. El alzamiento. La fecha del 22 de agosto de 1936 es una fecha memorable y triste recuerdo para todo buen español, y más aún para aquellos que en nuestra pasada cruzada sufrieron dignamente el cautiverio. Es una fecha triste, pues en este día señalado un puñado muy crecido de españoles creyentes y patriotas dieron su vida en aras de los ideales que no son comunes, con serenidad, henchidos de patriotismo y de favor, de fervor religioso. ¡Viva la patria! Y con la certeza de que su sacrificio no sería estéril, aquellos mártires fueron arriba. Un sacrificio con la mirada puesta en Dios y en la patria. Te saca nuestros instintos más patrióticos, eh. Sí, sí, da, la verdad da, da es asco, que tío, ya me ahí, joder. Es fecha. ¡Callaos, turba roja! Es fecha triste, además, porque con la desaparición de aquellos excelsos patriotas, España se ve privada de la preciosa colaboración que ellos hubieran prestado en la tarea de paz. Pero Dios, en sus inescrutables designios, permitió que aquellos hombres preclaros, sin duda por ser escogidos, no vieran el final de nuestra cruzada, alcanzando la envidiable palma del martirio. Ese martirio lo he visto yo, Esta fecha es también gloriosa. En aquel luctuoso día cayeron los mejores y por ello nuestro gloriosísimo movimiento adquirió enorme autoridad moral, ya que cuenta con una crecida lista de mártires que no titubearon en sacrificar por el triunfo de los altos ideales que propugnaba nuestra cruzada. Nuestro movimiento puede enorgullecerse de que las cárceles de la retaguardia roja cobijaban hombres de elevado templo moral que latían al unísono. Libertad, presos. Con los héroes libertad, que libertad. Las trincheras paso a paso iban liberando nuestra patria de las feroces garras del marxismo. Además, esa fecha encierra para nosotros los ex cautivos grandes enseñanzas y saludables ejemplos. La sangre derramada por nuestras hermanos nos indica cuál es el camino a seguir. Esta fecha, fecha triste y a la par gloriosa, debemos conservar a los ex cautivos como el recuerdo máximo de nuestra cruzada. Siempre debemos tener presente que por muchos sacrificios que nos exijan, ninguno será comparable a aquel que hicieron nuestros hermanos de cautiverio. España, en estas horas difíciles, necesitaba la colaboración entusiasta y patriótica de todos. Nosotros, los excautivos, tenemos la obligación moral ineludible dentro de nuestra pequeñez de hacernos dignos sucesores de nuestros mártires. Y para honrar su memoria, nada mejor que nuestra unión ínfima y fervorosa. Y cada uno desde su puesto, por modesto que sea, acatar con disciplina férrea las órdenes que recibamos bajo la sabia dirección de aquel que supo conducirnos a la victoria. Frente al desordenado yo pensé, estamos desesperados. La revolución eres. Frente al desordenado yo pensé, estamos desesperados. instrumentos, libertad para fumar, libertad para fumar, libertad para fumar. Venga todos juntos, lo vamos a lograr. La casa está vacía, la vamos a ocupar. Llegan los maderos, no nos joderán, no nos echarán, no nos echarán. Ni preocupación, lo vamos a lograr. Lo que pasa es que me había quedado dormido en el descanso. Pero, bueno, me han comunicado de que por fin viene mi gloriosísima sección de la horterada, la que oh, me no. a mí y denigra a todo aquel que lo pueda estar escuchando. No podrías omitir la horterada de este programa, no, por favor. No se puede ni se debe omitir, ni se omitirá jamás. ¡Qué horror! Lo que nos toca aguantar, joder. Solo vengo a decir que me voy. Pues yo también me voy. No huyas, cobarde, te siguiera persiguiendo la canción. ¡Qué horror! A donde vayas. Y vamos a poner un gloriosísimo personaje que hacía mucho tiempo que no se tomaba aquí, pero que se merece sin lugar a dudas estar aquí. Hablamos, por supuesto, del Fari. ¡A horror! La canción se llama Fermín. De una enseguida se enamoró la gente de su pueblo. Ahora cuando le ve, le preguntan curioso por qué de ella quieren saber. Fermín, Fermín, dice que ya no puede vivir tan solo. Fermín, Fermín, y que por un amor él lo entrega todo. Fermín ha tenido una cita con esa chica en un restaurante. Es una hembra explosiva, desprende fuego como un volcán. Se le ve muy contento y ha empezado a arreglar todos los documentos porque con ella se va a casar. Fermín, Fermín, dice que ya no puede vivir tan solo. Su novia un día le presentó, dijo: yo te conozco, tú eres Manolo, el de Badajoz. Nadie es perfecto, amigo, y en Buenas. Hola. ¿Se nos escucha? Sí, se nos escucha. Bueno, hola, ¿qué leemos? ¿Leemos sí, esto? Leemos eso, sí. Pues bien, hay aquí ofertas de empleo. Aquí en el programa nos dedicamos a todo. Claro. Somos también de anuncios por palabras y nos mandan ofertas de empleo. Y en TV y Antena 3 necesitan manipuladora. Mayores de 18 años, sumisos y esquiroles, turnos de mañana y tarde, referencia 019. Y aquí el CNI necesita también gente, claro, supongo. ¿El bigote de Carot te la pone dura? Eso es. A mí sí. ¿Te gusta espiar a tus vecinos cuando follan? Es un poco guayer, ¿no? El CNI te ofrece currelo, ubicado en Perpiñá, referencia 065. Ahí, qué día. A Paranenda Camell, jo amb el FPU, Fatú i Popper, amb interès d'aprendre un ofici amb moltes possibilitats de creixement. Acompanyarà camells oficials i xivatos, polint a cases particulars i empreses del sector químic. 50% del sou en matèria primera per a estimulació en l'ofici. Referència 073. ¿Eres borde y te gustan las líneas? Tú eres un borderline. Venga las Fuerzas Armadas. Buenas retribuciones y la oportunidad por morir por España. Actor para porno casero, ubicados en Berga y Vilatranca del Penedret. Capacidad de mucho aguante y bien dotado, por supuesto, claro. Francés y griego hablado y escrito, imprescindible. Buena entonación de francés y griego, es uso dicho. Referencia 015. Tortura en catalán. Torturador, defensa la teva llengua. Vine als Mossos d'Esquadra. T'ensenyem les millors tècniques d'autoinculpació i confessió. Apallissaràs immigrants, separatistes i pòtols comunistes. I anarquistes. I a tot el que vols. Ai, vinga, tatua'ls-hi les quatre barres amb electrodes. Referència 033. Casa de masajes El Tricornio. Necesitamos masajistas. Separada experiencia. Horario nocturno. Formación a cargo de la empresa. Espíritu de equipo y buen ambiente de trabajo. Área de actuación, Cataluña y las Vascongadas. Especialidades en bañera, bolsa y golpes sin marcas. Sueldo a convenir, referencia 091, que es la competencia de los maderos. Repartidor, persona atenta y con don de gentes, porra y esposas a cargo de la empresa, imprescindible kickboxing y full contact, abstenerse moros y sudacas, área de trabajo Port Olympic, referencia 012. Oye, Nenk. Mira, tienen una otra, repartidor. Persona atenta y con dos de gentes, porra y esposa. Ah, no, ese ya está, ¿no? Ese ya lo hemos leído. Ay, pues yo me he equivocado. Yo creo que están todas leídas ya. Pues ya está. Pues ya hemos leído todas las noticias. Estas son las ofertas de curro para hoy. Hay que decir que esto estaba dirigido y organizado por Oyetén Temporal, empresa de tontos terminales. ¿Estás en paro? ¿Te falta plata? ¿Los moros te quitan el currelo? ¿Estás rabioso y más tieso que una varilla? Oye, Nen, Temporala. Temporalia te ofrece los currelos más precarios y descualificados del mercado. Ponte las pilas, Nen, que empieza mañana. Envía tu currículum vital o llámanos para entrevista al teléfono 906-070809. El fax 806-73-45-67. ¡Y a tardas, Nen! ¡Ya tardas, macho! A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué da los curros? La peña. Y ahora vendrá un tema. Sí, pues venga, ¿cuál vendrá? El tema de la Polla Records, que es un bueno de la Polla, simplemente. Porque el récord ya se lo han quitado y se lo quitaron hace tiempo, pero bueno. La Polla, el EP Carne para Picador, la canción es La Solución Final, que es lo que se merece más de uno. Sí, y algún otro patriota. Sí, sobre todo muchos. Gilipollas. Guapa. Seguimos. Seguimos, ¿no? No sé. Lee algo, venga. Venga, vamos a leer algo. Una psicoterapeuta. Perdón. Suiza trataba a sus pacientes con alucinógenos. Con mis primos. Primos míos, hermanos. Pues bien, no está mal, ¿no? Es una forma de tratar a. Te prestaría voluntario, seguramente. Yo sí, claro, pero bueno. Tampoco perder mucho, porque yo siempre voy así, pero bueno, si te trata con esto, pues eso que te ganas. Está muy bien. En Zurich, en Suiza. Un psicoterapeuta suiza fue condenada el lunes por el tribunal de Zurich a 16 meses de cárcel en suspenso. O sea... ¿Encima cárcel? Sí, en suspenso. Joder. ¿Eso cómo se come? Pues que si lo vuelve a hacer, a lo mejor vuelve a entrar, ¿no? Ahí será eso. Supongo. Vale, gracias por la aclaración. Por haber tratado a sus pacientes que pertenecían a la alta sociedad de la ciudad con LSD, éxtasis o mescalina. Cojones, pero eso está muy bien. Si es que seguro que estaban agradecidos los pacientes. Decían, joder, qué buen rollo. A no ser que le dieran mal viaje. No se lo recomiendo, pero bueno. No sé. Durante 4 años, entre el año 2004 y el 2008, durante los fines de semana, la psicoterapeuta, que hoy tiene 62 años, organizó sesiones de grupo con unas 60 personas, entre ellas médicos, abogados o esposas de hombres adinerados. Señora jueza, yo creo que esto era una fiesta de colegas, joder. Claro. No tiene más rollo. O señora jueza, ¿quiere usted un tripi? Sí. Una setita mexicana, claro, que está muy buena. Los participantes debían pagar 300 francos suizos, o sea, unos de 220 euros, para estas sesiones, durante las cuales, según la alta acusación, se entregaron unas 700 dosis de LSD. Yo pago 220 euros o 400, si durante las sesiones entre 24 y 700 dosis de LSD. Imagínate. Porque los invitados eran pocos, pero las dosis eran muchas. Demasiadas. No, la... Hombre, supongo que tendrían reserva, ¿no? El precio está muy bien. ¿Cuánto? 220 euros. ¿220 euros por cuántas dosis? 700. Para... Joder. La misma cantidad de... Para cada uno. No, pero espérate. La misma cantidad de éxtasis. O sea, 700 dosis de éxtasis está bien. 50 dosis de mescalina... Y 150 de 2CB, que debe ser una droga alucinógena de síntesis. Ah, el 2CB. Cuya estructura es similar a la mescalina. Está bien, está bien. Yo lo he probado. Hostia, pues ahí me has dejado ya flipado, porque yo no lo he probado en mi vida, el 2CB. Pues está muy bien. Es una droga. Sí, similar a la mescalina. Uh-huh. Increíble. La señora X no ha dejado. Me ha dejado a mí. Está bien el 2CB. Fue una noche de fin de año. Pues bueno, pero imagínate, por 220 euros tienes una fiesta, pero bastante interesante. Yo ya estoy intentando... Interesado, ¿no? Sí. En que la psicopegadoga sí. Esta... Sí, no, simplemente por... Si hay que pagar, se paga, ¿no? No, pero lo que pasa es que si tú pillas 200 euros de mescalina, por ejemplo, pues será para vender. Hombre, es que tú si te la metes... No te la vas a meter todo no, tú. No, porque, hombre... La puedes meter poco a poco durante mucho tiempo, pero tampoco es plan. Bueno, la psicoterapeuta esta, acusada por la fiscalía de narcotráfico, pobrecita, con la buena persona, a mí me cae muy bien ya, me la quiero ya y no la conozco, explicó al tribunal que estos productos no eran drogas, que va, eran sustancias que permiten una ampliación de la conciencia. Yo estoy con ella, claro. Claro. Que sí. Son sustancias que, claro, son dilatadores de la conciencia, o sea... Está muy claro. O sea, yo lo veo muy claro. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que demasiado vicio, ¿eh? Sí, también. No, pero esas drogas no son vicio. Esas drogas, si las tomas claro, en momentos puntuales, pues te representan un viaje introspectivo a ti mismo. Claro, cualquier siglo vicide como la seta mexicana aquella. Claro, no, bueno, no, solo hay que recordar lo que estábamos leyendo de Escotado sí, antes. Claro, es eso. A ver, hay que ser un poco consecuente con el tema. A ver, ¿dónde vamos? Me he perdido. Bueno, uy, no, me he perdido. Encuéntrate. Sí. Bueno, la psicoterapeuta acusada por la fiscalía de narcotráfico explicó al tribunal que esos productos no eran drogas, sino sustancias, bueno, esto ya lo he leído, que permiten una ampliación de la consciencia. El tribunal rechazó el pedido de absolución presentado por la defensa de la acusada, así como la acusación de narcotráfico agravado. Y hasta aquí puedo leer, ya. Yo creo que se ha acabado ya. Pues venga. Bueno, no, queda aquí una postdata. Ah. Perdón. Condenada por violación de la ley sobre los productos terapéuticos, la mujer fue condenada, además de la pena de 16 meses de cárcel en suspenso, a pagar una multa de 2.000 francos suizos, unos 1.500 euros. Pues ahora, pues ahí queda eso. Ah, sí, que se ha acabado. Pues ya está. Y ahora, si no hay nada más que añadir, no, no hay más pondremos un tema dedicado a todos los patriotas y patriotos que nos estarán escuchando. ¿Sí? Patriotas y patriotas. Sobre todo a los adoradores de bandera roja, igualdad distribuidas diferentemente en la bandera. Da igual que sean cuatro barras como que sean solo dos. Son los mismos colores. ¡Y el mismo tufo! El 2 y el 4 huele igual, a quemar las banderas. Y la canción es de Scoop, ya se ha puesto alguna vez, pero hoy era un buen día para volver a poner. Scoop. La canción pues, es dedicada. Scoop. Sí. Scoop. No hay patrias. Puta patria, Scoop las banderas. ¿Sabéis lo último, lo más, lo muy, muy detenidos? Cuatro jóvenes bien que robaban casas para tener nuevas sensaciones, o sea... O sea. Hoy vamos a robar, oye. Qué chachi, robar. Qué ya que nuestros, como los pobres. Como nuestros papaitos, que lo hacen a lo grande, pero nosotros claro. Vamos a robar como los pobres. No, pero nosotros vamos a robar como los pobres, que es más chachi. Es más bueno con la Hortaflex, ¿no? Madrid, la Benemérita ha detenido a cuatro jóvenes de familias con alto poder adquisitivo. O sea, hijos de pijo de ricos. Rico, pijo. Y bien estructuradas, ricos. Que se dedicaban a robar por la noche en viviendas de las localidades madrileñas de Majadahonda y Villanueva de la Cañada, no por necesidad, sino por experimentar nuevas sensaciones. Yo como decía que no lo hago por capricho, lo hago por necesidad. Según informa la fuente... Pero esto lo hacían por capricho. Esto lo hacían por capricho. La fuente verde o tricornil se les imputa la autoría de 28 robos con fuerza a este grupo de jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años de nacionalidad española que cuenta con unas óptimas condiciones físicas que les permitía acceder a las casas trepando. O sea, niño de papá de entre 18 y 21, ya ves. Robando como los rumanos, ahí. A los rumanos. Viva los rumanos. Vale, incluso podían llegar a los segundos pisos de las viviendas para luego acceder a su interior tras forzar una puerta o ventana. Los detenidos no realizaban un estudio previo de la zona donde iban a actuar, sino que aprovechaban cuando se juntaban y en un momento determinado decidían su objetivo. Una vez lo conseguían, escondían lo robado en un garaje en el que se han hallado pruebas. Decíamos en el que se han hallado pantallas de televisión o pruebas, que también son pruebas, ordenadores, relojes, teléfonos móviles y otro material electrónico. En una primera fase, el pasado 2 de junio fueron arrestados tres de ellos y a lo largo del pasado martes 29 de junio fue detenido otro. Los tres primeros, tras ser puestos a disposición judicial, fueron ingresados en prisión. El cuarto fue puesto a disposición judicial ayer y se ha decretado su ingreso en un centro de internamiento de menores, ya que han cumplido muy recientemente 18 años. Los 18 años. La denominada operación Pailón, sí. Con Y intercalada. A pillar a cuatro con... Se ha desarrollado a partir de la investigación que comenzó el pasado mes de abril, cuando los agentes detectaron un incremento en el número de denuncias donde los robos a viviendas unifamiliares se habían perpetrado cuando los moradores de la vivienda se encontraban durmiendo. Los agentes realizaron un estudio pormenorizado de las mismas, así como los efectos sustraídos, y localizaron en el mercado de segunda mano algunos objetos que coincidían con los sustraídos, lo cual les permitió fácilmente identificar a los cuatro jóvenes, que estaban muy experimentados no eran muy duchos en robar a baja escala. Y los trincaron enseguida. Hombre, lo tendrían que haber hecho un poco, pues, estudiándose el terreno y yo qué sé. Y sobre en todo, fin. ¿Dónde colocaban los objetos? Los ¿Dónde colocaron los robados? Un niño de papá, ¿qué quiere esperar? Bueno, porque estaban aburridos de que su familia robase a lo grande y ellos querían ponerse a nivel del pobre. Ellos querían experimentar emociones. No, ponerse un poco a nivel de los papas, ¿no? Oye, para que veáis... Pero los papás... No, pero para eso lo harán cuando seamos mayores, hombre, cuando se saquen la carrera, pero ahora de momento pues roban como... con ese estilo. Con estilo... Robar estilo pobre. Claro. Nuevas sensaciones, como un deporte, claro. Como un nuevo deporte de aventura y de riesgos. Claro. Para que veas que a veces la vida de los ricos es sufrida. Hombre, claro, sufrida. Necesitan nuevas sensaciones. Alicientes. Claro, es que un niño de papá esto, pues claro, tiene que tener movidones, pues claro, si no su vida es muy aburrida. Claro. Normal. Sí, entiendo. Te aburres de pedirle cosas a los Sebastián papis, y al mayordomo. Y a Serafín. Sí. Te aburres, de tener un... Yo me aburrí, me he aburrido de eso. Yo me he aburrido hace mucho rutina, años. Rutina. Coño, ¿por qué te crees que estoy aquí? Y estamos aburridos de eso. Si nosotros, pues, por eso parecemos pobres y hacemos vida de pobre, pero en el fondo somos ricos. Yo hago de pobre muy bien. Otro día, no comí... Y te salió un sarpullido. Sí, claro, pero es que, claro, será por cosa de los tripis y de la mezcalina, pero no comí y dije, uy, es como un pobre, que no hay días que no come, pobrecito. Claro, pobrecito. Pobrecito. Pues yo el otro día fui en metro. Hostia, Hostia, no jodas. Ya, qué asco. En metro. Pues ahí sí, la gente, sí. Lo que decíamos, yo decía yo antes, ahí la gente sube de hueso al picar el sudor. Ahí. Y son tan feos que, no puedo, que tienen que ir por debajo de tierra. Son feos, sí. Que no pueden salir al exterior. Es que no deberían de dejar de salir al exterior. No, contaminan el ambiente. Contaminan, la estética. Contaminan, claro. Sí. Contaminación estética sería el término. Huele mal, compañero, huele claro, mal. Claro, los pobres huelen mal. Claro. Por eso son pobres, porque huelen mal. Y luego tienen hasta los dientes ahí medio podridos. Sí, no. Las uñas sin cortar. Sí. Tío, y visten horteras. Es sí. Que son pobres. Es que no saben conjuntar un conjunto. Son, claro. Es imposible. No van conjuntados. Es poco fashion. No van conjuntados. Bueno, ahora pasamos a otra cosa que el tipo va premiando. Cesado un teniente coronel de la base de Mallorca por llevar con helicópteros militares a civiles a una boda. Qué chulo que es. Ahí, ahí, a la boda. A una boda. Esto sí que es un buen español. A una joder. Boda en un helicóptero del ejército. Ahí, ahí. Hombre, como buen español. Coño. Claro. Sí. Siendo militar. Lleva al compañero. Deberían ser amiguitos suyos, hombre, ¿no? De colegueitas. Amiguitos de un teniente coronel pueden ser gente también de pasta, digo yo, ¿eh? Claro. Militar. Y de poder, militar. Y de poder. Claro. Y de poder, más. Claro. El ejército tiene el poder. El ejército del aire ha cesado al jefe del escuadrón de las Fuerzas Aéreas 801 de la base de San Juan, Mallorca. El teniente coronel Fernando Delgado, a espera de la resolución de la investigación abierta por el uso indebido de helicópteros de esta unidad para trasladar a varios invitados a una boda en Formentera a finales de mayo. El cese aparece publicado en el Boletín Oficial de Defensa, en una resolución firmada por el general del aire, José Jiménez. Tiene efectos desde 1 de julio y concreta que el teniente coronel Delgado queda en situación de servicio activo pendiente de asignación de destino a disposición del mando de personal en Palma de Mallorca y adscrito al Escuadrón 801. Fuentes del Ejército del Aire han explicado que relevo de la jefatura de esta unidad estaba previsto para este mes por haber cumplido el tiempo de servicio en el destino. El jefe coronel Delgado fue nombrado en julio del 2007 como jefe de Escuadrón 801, adscrito al Servicio de Búsqueda y Salvamento de Baleares, cargo con una vigencia de unos 2 o 3 años. O sea que era un pez gordo este tío. Sí, no era cualquiera, ¿eh? No era cualquiera, ¿no? No, no, no. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay con eso? ¿No puede hacer eso? No, él puede hacer lo que quiera. Él puede y debe, puede hacer lo que quiera. Es la gente que tiene cara. Claro. A ver, si tú quieres buscar a tu colega o un helicóptero, pues va y lo busca. Si más si manda en el ejército del aire, joder. Si claro. Fuera en el ejército de tierra o de la marina, pues no podría hacerlo. Eso es lo que hay mucha gente. O no tiene helicóptero. Sí, sí. Es lo que pasa. ¿Y por qué no fue a buscarlo con un F-18? No sé, ya puestos. Bueno, no. Mira. Yo lo hubiera hecho. O con un tanque, con un tanque. No, porque era jefe del aire, tío. Sí. El tanque iría si fuera jefe de tierra. Bueno, da igual, pero seguro que le puede decir a un amiguete: oye, préstame el tanque, que voy a buscar unos colegas. Hombre, más chulo este con el F-18. Dice: déjame el F-18, dame la llave del F-18, que me voy a dar una huerta. Con unos colegas. Ahí está. Claro. Pues bien, a raíz de los hechos acaecidos los días 22 y 23 de mayo, protagonizados por aeronaves del escuadrón, el Ejército del Aire abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Varios helicópteros, uno de ellos Super Puma, fueron utilizados por el traslado de personal civil a la boda de un oficial del Ejército del Aire este fin de semana. Los aparatos pertenecen al 801 Escuadrón, localizado en Palma de Mallorca, y adscrito al SAR de Baleares. El 1 de junio, el Ejército del Aire decidió sancionar a 16 de sus componentes por el uso indebido de un helicóptero perteneciente a este cuerpo para trasladar a varios invitados a una boda en Formentera. De ellos, 15 fueron sancionados con arrestos de entre 7 y 15 días y el jefe de la unidad quedó en situación de arresto preventivo, pendiente de una resolución final de la investigación que aún no se ha completado. Pues bien. Uy, qué duros que fueron con ellos. Pobrecitos. Y ahora pondremos un tema que me has dado. Sí, pondremos a los Toy Dolls en el EP Orgasmatred. La canción se llama Taken for a Moog. No sé si lo digo bien, pero bueno. Buah. Sí, muy bien. Es que yo el inglés no. Tócate los huevos, compañero. Tócame el inglés. Do with me just as they please. could take it for a walk. Esto por fin ha llegado a su fin, que por es un fin, juego de palabras. Esto se acaba típico ya. De asesor que siempre dice en estas circunstancias, porque son muy vagos y no quieren innovar nada. Nada, ahí nada, estamos, nada. Pero tú dices la ¿pero verdad. ¿Qué quieres con estos asesores que tenemos? Que son una vergüenza. Lo cual es una vergüenza la, que tengamos que estar nos, con estos no, con nos hace pasar por estúpidos, estos asesores. Es que es una vergüenza, es que yo ya hubieras fusilado, tío, pero mostra, ¿qué esperas para comértelos, tío? Otros nuevos ya, la semana que viene cada semana renovamos asesores, sí. Pero son cada vez peores. Y a veces ni eso, no da tiempo ni a renovarlo de semana en semana. Hay algunos que se caen literalmente en medio del programa. Claro. Por eso, como que, tenemos claro, colas inmensas de asesores en la puerta. Claro, y algunos se caen por el calor, porque es que últimamente hace mucho calor. Y los que no se comen el monstruo, es que es muy difícil. Aquí la señora que si yo estamos muy complicados, es un trabajo muy duro. Esto se acaba, he estado sí. Yo, tú... Y el y otro, ella. Y la otra. Y los otros estaban... Sí. Los que están allí estaba. Se están muriendo de calor, pobrecitos. Sí. Se jodan, es lo que se merecen. Y vamos a dejar con unos temas de Masturbados. Que se Masturbados, oye, está un buen grupo. Aquí no pintamos nada. Nada. Pues venga. Como nosotros, aquí...